Noro, buenos días. Por favor, Juan Alberto. Debate de inicial. Guillermo. Guillermo, ¿cuánto, por favor? Y Vieta. Guillermo y Vieta, un momento, por favor. Gracias. Guillermito, ¿cómo estás? ¿Cómo te saludas? Hola, te llamé ayer, pero tú estabas en Santiago. Puta, sí, andaba en Santiago, andaba loco, weón. Puta, tengo una cagada, pero el Porte un Buque, weón. Sí, yo me acabo de dar cuenta que aquí quedó una cagada en la oficina también, del Porte un Buque. ¿Qué pasó? Y te la cuento. Me llamó en la mañana Juan Eduardo Llanes y me dijo que quería hablar, dónde podía ubicar a Taez, porque había estado y no lo había llamado, qué sé yo. Le dije, oye, no te sientas ofendido, ni mucho menos. Lo que pasa es que Taez tenía que volar y tenía un compromiso conmigo y mis hijas y mi señora. Sí, me dijo que yo quería hablar con él por el asunto de los diques flotantes. Bueno, le dije yo cuando esté en la oficina, porque me llamó a las 7:30, no, a las 8:15 de la mañana me llamó la secretaria de seguridad. Entonces, cuando llegué a la oficina, yo le pedí que te transfieran la información. Y llegué a la oficina, la Andreita me tenía toda la información, le dije yo, remándesela usando mi correo, por favor, porque yo no estoy en la oficina todavía, use mi correo, remándesela al almirante Fanta y con copia al almirante Llanes, como habíamos quedado yo con Fanta. El almuerzo con Fanta y Cristian fue muy emotivo, muy importante, ayer, pero duró hasta las 4:00 y tanto, pues, bueno. Entonces, obviamente, todo se atrasó. Pero en todo caso, el problema que tengo, y grave, a mi juicio grave, es que al mandarlo de mi computador el correo electrónico, incluyeron, lo mandó entero como llegó de Times de Young, y Times te incluyó copia a ti. O sea, va a llegar donde Juan Eduardo y donde Fanta, que dice Sherlock Guillermo Ibieta, Sherlock, y Juan Alberto Tapia normal, weón. Chucha. Chucha, pues, weón. Te juro que me dio casi un patatú en el corazón esta weón. Porque en la medida de pata lo considero gravísimo, porque si Juan Eduardo va a preguntar, y Carlos Fanta, ¿qué chucha está haciendo Juan Alberto Tapia de normal esta weón? Se equivocó el Tai de John nomás, pues, weón. Ahí está, puta, claro. Se equivocó, pues, bueno. No, ¿tú recibiste copias? Sí, lo estoy mirando aquí. Estoy mirando uno que dice de Tai de Jong a, sí, a Guillermo Ibieta, a Sherlock y a Juan Antonio. Claro, eso fue la que la Andrea no cachó. Usó mi computador lo vio y lo reenvió nomás donde Carlos Fanta corriendo para su información. Claro, pero no, yo no creo que se pongan tan sutiles, weón. Bueno, pero no sé si Juan Eduardo, en todo caso, avísale el tema a Pato, para que no salten. Pues yo a él, puta, lo voy a avisar a Pato de todas maneras cuando lo vea, weón. ¿A qué pasó? ¿No está? Sí está en la oficina, pero puta, lo voy a ver a la tarde, weón. No. Ah, ya. Y, pero, bueno. Puta, en realidad. Ahí, si preguntan, en el caso que alguien llegue a preguntar el Juan Eduardo, weón, se debe haber equivocado, weón, el Tai, weón. ¿Y por qué le escribe Tai con copia a Juan Alberto Tapia normal? Esa es la pregunta. Porque, no, weón, porque el weón debe haber dicho, Tai le iba a mandar la weá a Ibieta, y ¿cómo se llama? Y con Juan Alberto Tapia en un tema, weón, puta, no sé, weón, de leche en polvo de Holanda, weón, cualquier weá y puta y... Ya, eso sería bueno. Claro, ya. No, lo que pasa es que Juan Alberto hace tiempo atrás le había pedido una mano por un, qué sé yo, no sé qué weá, weón, unos proveedores de no sé qué weá y... ¿Juan Eduardo? No, Juan Alberto, algún tiempo atrás... Ah, ya. Le pidió a Tai de John, porque son amigos, se conocen. Claro, Juan Alberto Tapia, bueno, le pidió y bueno, que le consiguiera una cuestión y de qué sé yo, azúcares líquidas, pues, algo así. Claro, no, estaban consiguiendo, bueno, cualquier weá, no sé, no me acuerdo si era manteca, azúcar, leche en polvo, no sé qué cuestión y puti, se equivocó el Tai de John en vez de colocar, weón, puta. Juan Patricio puso puta Juan Alberto, weón. Ya, yo voy a decir Juan Eduardo, weón, no, puta, no. Coordínate la mentira con el Pato, así le mejor, no conmigo. Porque al Pato le pueden preguntar. Sí, llámalo al tiro entonces, weón. Puta, ¿y ya está en la oficina el Pato? Yo acabo de hablar con él hace 10 minutos. Ah, ya, en el 260. Espérate, ¿tiene uno directo privado? Sí, po. Ah, que no lo tengo yo, weón. 32. Sí, 260. Espérate. 260-500. ¿Es el directo? Claro, ¿lo contesta directo él o lo contesta la Ana María? Ana María, ya lo llamo al tiro. Pero tenéis que agregarle un 2 adelante, po. Al tiro, porque te llamo de vuelta a ti por las otras cosas. Ya, listo. Adiós.